Uno. Dos, tres. Uno. Dos, tres. Pues bueno, aquí estamos pegándonos un baile. Viene una canción, viene la siguiente. Eróticas que son las tías, esas mujer buenas, esas tías, esas mujer guapas, pues bueno, esas le dan la marcha a todos los sitios, sí, sí, sí, esas bombas eróticas están en el supermercado, en el bar, en la discoteca, en las oficinas, por todos sitios vemos las tías buenas, esas bombas eróticas, sí, sí, sí. Pues bueno, esta fiesta no se termina esta noche, nos vamos a pegar una panza de bailar, sí, sí. Sí, hay que bailar, sí, sí. ¿Y quién te motiva a bailar esa vida de fiesta? Pues bueno, estás en la pista y te gusta bailar con esas bombas eróticas. Son unas bombas eróticas, esas tías, esas mujeres buenas, sí. Sí, un paso para adelante, un paso para atrás, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, un pasito. Esa bella princesa que...